¿Te pasó alguna vez? ¿Por qué llegas a esta hora? Se me hizo tarde en el trabajo. ¿Llegó tu mamá? Ah, mira. Sí, está adentro. Dale, hacé la comida. Espero que les guste. Perdón por la tardanza. ¡Ay! ¿Por qué me pateás por debajo de la mesa? Estoy sirviendo. Pero ¿no ves que falta el pan? No te das cuenta de nada. Sos una irrespetuosa. ¿Te lo tengo que decir yo? Está bien, querida. No le conteste. Está nerviosa por el trabajo. Ya está, ya está. Si te quiere, valora tus esfuerzos y coopera con las tareas. Hay marcas que no se ven. No te calles. Busca ayuda. Llama al 144, línea gratuita y nacional de contención, información y asesoramiento contra la violencia hacia las mujeres.